Exclusivo, diariodemocracia.com. Puso el Día Mundial de POC porque en realidad es una patología que en los últimos 20 años, prácticamente y casi con exclusividad, fue la única enfermedad que aumentó el 100%. POC significa hacer un diagnóstico de un enfermo que está padeciendo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está íntimamente relacionado al hábito del tabaco. Es decir, el 85-90% de las personas que fuman van a desarrollar EPOC. El otro 10% restante son aquellas personas que están en contacto con elementos que pueden originar EPOC. Llámese, por ejemplo, en los lugares de escasos recursos, aquellos que se calientan con braseros o los que trabajan en minas. Esos pacientes son también portadores de EPOC. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hoy por hoy, tiene un gasto en la Argentina anual de salud de casi 4.500 millones de pesos, al 13% del Producto Bruto. Y hay una cosa que es por demás de significativa: el 68% de los niños argentinos van a ser portadores de POC en corto tiempo porque son fumadores pasivos. Es decir, de que hoy por hoy EPOC está íntimamente relacionado al hábito del tabaco en el fumador activo, pero también en el fumador pasivo y sobre todo en los niños. Es la cuarta causa de mortalidad a nivel mundial. En realidad, hoy por hoy en la Argentina, cerca del 50%, 55% o 60% de la gente no tiene diagnóstico de POC. Y es la segunda causa de incapacidad laboral después de lo que es la parte cardiovascular. Este es el primer año que se hace EPOC en Junín, es la primera carpa que se hace. ¿Cómo informamos? Hacemos espirometría. Cuando nosotros determinamos que hay una caída del volumen expiratorio forzado en el segundo o de la capacidad funcional, le explicamos al paciente a través de una encuesta que estamos haciendo si es fumador o no, cuántos años sé que fuma, qué cantidad de cigarrillos por día. Uno presupone que una persona que fuma durante 20 años un paquete de cigarrillos por día tiene el 45% de posibilidad de desarrollar EPOC. Y esto es un mensaje que doy generalmente a la comunidad y a los padres. Aquellos padres que son fumadores, o los que son fumadores compulsivos porque tienen la adicción, porque el tabaco es droga, en realidad traten de evitar el tabaco en los hogares donde hay niños.